recuerdo invade mi mente. Dios lo quiso, tuve que perderte. Me dejaste solo y tristemente. Hoy te recuerdo. Ahora sos el ángel ese que me cuida, la luz que me alumbra, la luz que me guía. Yo te extraño tanto cada noche y día. Siempre te pienso. Allá en el cielo, chabón. Ahora sos el ángel ese que me cuida, la luz que me alumbra, la luz que me guía. Yo te extraño tanto cada noche y día. Siempre te pienso. Cariño y sentimiento a la familia.